Seguimos adelante por más música, más participación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tú crees de la locura que tenemos armada aquí hoy? Bueno, yo soy más loca que ella, toda junta. Cuando pase la COVID-19, ay, creo Dios que ustedes mío, se van a reunir muy bien. ¿Oíste? Las tarjetas y tú. Sí. Pero no por la locura. Me las voy a llevar para mi casa. Pero no por locura, sino por la cordura, por la agilidad. Sí, claro. Y por el sentido de cubanía que tiene. Bien, Cira, menos la 1 hasta la 7. La 6. Escuche bien, ¿de qué signo zodiacal es Alfredito Rodríguez según la canción? Sagitario. Sí, respuesta correcta. Adelante con tus saludos. Un signo dichoso, feliz, porque ese mismo soy yo. Ah, mira, qué bien. Qué bien es, y siempre es pa'lante, pa'lante, pa'lante. Sí, y pa'lante, y pa'lante. El que no le gusta, que tome pulgante. Así mismo. Ahora, saludos y felicitaciones y música para bueno, compartir. Estamos los tres a la escucha del programa, Motica y Gima y yo, para pedirle un año de Sebastián Yatra. Claro que sí. Esto ha sido un año, pues, difícil, pero también de experiencias, ¿eh? Ay. Para tener en cuenta. Y es que la vida, pues, está de un péndulo. No importa si tienes posesiones, realmente aquí todos somos iguales. Claro. Es la enseñanza que yo... Y todo pues, el mundo va para el mismo lugar, aunque visite al extranjero, pero va, tiene que ir para allí. Tiene claro, que meterse para allí. Bueno, pero bueno. Todo, por eso todos somos iguales. Sí, no pensemos en eso ahora. Sí, como que no, sí, es lo más... Es natural, ¿no? Es lo más natural, es lo que natural tenemos en la vida. Sí, es lo natural. Uh-huh. Pero de aquí lo que se trata es sacar la experiencia de vida, ¿eh? Bien, Cira, ya complacemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver. Aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera. Dieciocho minutos después de las 3 de la tarde y estamos en la recta final del programa. Se activa, como es habitual, el 45987156 para que digas título e intérprete de la pista sonora que pues nuestro sonidista, Osiel Morejón Sotolongo, en conjunto con nuestro jefe de programación, han decidido para la tarde del día de hoy. Me han comentado por interno que está bien fácil para que usted identifique correctamente a través del 45987156. El agradecimiento total para todas las personas que a esta hora mantienen su sintonía con nuestra revista de participación. El rating de audiencia se eleva por emisión. Es un chícharo, muchacho, un chícharo. Ay, las palomas, escuchemos. Desierta de mis vicios, besarte el piercing hasta que me sepa cobre, desayunarme tu escote. Mira que di vueltas por ahí buscando un sitio para ti donde pueda ser feliz, donde seas tú mi amor. Que trajo esta canción, la música en mi corazón. Y vamos a dar una pista, ¿eh? Caballero, yo pensé que esto iba a ser más fácil. Me han engañado. Bueno, el grupo, esto es agilidad mental, tiene que ver por donde cae la lluvia. O sea, este fenómeno, no es el trueno, es como decir una esponja en el cielo donde cae lluvia, pero en vez de ser azul es el color de el amor. Ya, ese es el grupo. Ahora, el título viene siendo como un lugar reservado para ti, ¿eh? Lo dije ya. 3:21 minutos. Mi amor, la luz que trajo esta canción, la música en mi corazón, el motivo. Bueno, hay que ponerse casco aquí en Desde el Sur. Para ustedes, Michael Blanco y su salsa mayor, Ya tú no coronas. Conocer que no fuiste el amor de ella y que sigue pensando en mí. Conocer que te supo fingir y darte cuenta que no es pa' ti. Si te gustó como te besó, espérate que el extraño fui yo. Ella es práctica, en viva, tiene atrapa la bohemia. Vives en tu mundo y no te has dado cuenta que cierra sus ojos cuando te besa. tal vez un detalle que no habías notado. Reconoce que has fallado, que te falta vivir. Ahora dime cómo te sientes, ahora dime cómo superas. Si te gustó como te besó, espérate el que le enseñó. ¿Cómo se siente al saber que en sus besos hay mentiras y eso? Eso yo se lo enseñé. Pásate la mano por la mocita y relájate. Si te gustó, como te lo enseñé. Relájate. Como también la enseñé a entregar el cuerpo, pero el alma no la da, es mía. Si te gustó, como te lo enseñé. Y yo la activo en los sensores. Ahora no comete error y sabe más que tú y que yo. Te amoré. Espérate, el que le enseñó fui yo. Por eso mismo después te la aplica. ¿Tú crees que te la sabes toda y ahora cómo te justificas? Ay, ay, ay, soy la bola. Ya tú sabes. Ay, ay, ay, ya tú. Y lo que tú no sabes que yo la traigo bailando hace rato con la salsa mayor. Ya como corona. Tú sacas las manos y los pies. Con tanta sequera no has podido ver. Yo puedo describir cómo te sientes. Sí, una relación silente. Ponte los lentes, que esto está caliente. No eres tú, soy yo, el que está en su mente. ¿En su qué? ¡Un, dos, metales! Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que la pregunta escucharemos. Que usted no espera. Buenas tardes. Ahora, la pregunta que usted no espera. La pregunta que usted no espera. Buenas tardes. Sirve para cualquier oyente, ¿no? Sí, sí. Sí, pero tengo el 50% otra vez. Porque cuando comenzó, no me daba cuenta. Y entonces tengo 50% para decirte que es nube roja. Nube roja. Sí. Esto ha sido Chicharito Hernández, lo que han tirado hoy. Sí, es nube roja. Nube roja. Ahora, el título de la canción viene siendo como un lugar que para ti. Como un lugar. Sí. Pero hay tantos lugares para... No, estoy preguntando por el lugar. Es un sinónimo de lugar, un qué. Sinónimo de lugar. Sí. Ay. Cuando la gente va a sembrar a la tierra. Cuando la gente va a arar o sembrar. Sí, yo tengo un... Un arado, ¿no? Un campesino. No. Cuando la gente va a sembrar, un sembrador. No. Entonces. ¿Un qué? Un lugar. Un lugar. ¿Cómo se le dice el lugar donde se siembra? Que lo tienes tú particular. Campo. Ah, parecido. Ay, Dios mío. Bueno, ya. Un sitio para ti. El sitio. Sitio. Sitio. Porque bueno, no sabe, no es muy difícil. Nube roja esa que hace 60 años, por eso no se oye. Sí, no. Eso es un chícharo. Ah. Imagínate. Bueno, del año 2016, dice Osiel Morejón. Cuando yo dije fácil, yo pensé que me iban a tirar una retromanía. Pero bueno, pero ahora... quiso decir que estaba haciendo labores y no le puse claro. Mucho oído porque si no, porque seguro que estaba incluido el título en el tema. Claro. ¿Con qué tema despedimos? ¿Con qué tema musical despedimos la revista? ¿Con cuál? Sí. Con uno que sea bastante... Suma y Resta de Gilberto Santa Rosa. Suma y Resta, ayúdame a despedir la revista. Para allá voy. En el sonido, Osiel Morejón Sotolongo. Y en la locución, Aldeni Rodríguez Valdey. Como oyente, Fiel Cira Almeida Aragón. Oiga, me encantó esos créditos. Le deseo buenas tardes y quédate en casa. Muy bien, con mensaje incluido. Y yo agradezco muchísimo la colaboración de Romántica84.com y Guerra de... Bueno, esta emisora que surgió nueva ahora. Guerra de Posiciones, que era Radio Libertad del Sureste, pero bueno, lo censuraron. Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Prepárense, caballero, que aquí se vino a gozar. Tuviera que dar una casa si no viniste a bailar. Te traje esta suma y resta pa' ver si sabes contar. Y cógele bien el ritmo pa' que no pierda el compás. Y 20 más 2 son 22, 30 más 4 son 34, 50 más 3, 53. Yo pongo la salsa y la baila usted. 80 más 1, 81, 90 más 6, 96. Si se pone bravo, échalo pa'l lado. Y ven tú también que cabemos bien. Bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo, vaya. Si tú no bailas, no juego más. Bien que bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo, vaya. Si tú no bailas, no canto más. Oye, cómo es, chévere. Cogí vestico pa' que mueva los pies. Oye, te cogió la salsa con el 1, 2, 3. Tú lo sumaste, yo lo multipliqué. Echando humo desde el desayuno sabroso. Pa' que baile todo con el 1. Salsita de la buena pa' tu consumo. Todo mundo suena como nosotros ninguno. Bailando. Inspecto y en micha y ando. Bailando. Y en party se está calentando. Bailando. Brillando, así es que ando. Bailando. Y esta vez te maté con el mambo. Bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo, vaya. Si tú no bailas, no juego malo. Que bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo, vaya. Si tú no bailas, no canto mal. Tiene sabor, tiene clave, chin de azúcar y sal. Si te dice que no sabe, mejor que aprenda a bailar. Esto lleva sentimiento, sabroso. El sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. Has escuchado tu sonido.